Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ay, ay, ay, qué cosa más rica. Suave. You remember that song? Rico. Suave. Está Gerardo, right? Gerardo? Yes, yes. Rico. Suave. All right, Sensation, quiero una mezclita de bachata y merengue ahora. Claro que ya es lo que tú quieras. Estamos en vivo en este lunes de recuperación total, comenzando una semanita nueva, lunes 24 de junio. Románticamente, los toros van y vienen también. Sigue marcando en 800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation, en vivo a través de La Mega Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en el mundo entero, escúchanos en nuestra aplicación, La Música App. Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo. razón alguien me dijo, tu novia está muy cambiada. Tu reputación la echaste al suelo junto con mi sueño. Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba. Alex Sensation. Hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido, sabes bien que tú eres mis mejores tiempos. No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo, pero a ti te importa poco el sentimiento y aquí yo estoy muriendo. Ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Yo la vi. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre nos unió, mi mundo colapsó al momento. Su odio iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. Vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que... abraza la piel. Oye, escucha las palabras de Romeo. For you, baby. Anda, explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución. Dile que mi jinga está y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Aguacero, qué belleza. De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Ay, Alex. Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Wow. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. De tu partida. Qué belleza de mezcla, mano. Una bachatica que llega directo al corazón, sin pagar tol. ¡Wow! Lunes de recuperación.